Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, bienvenidos a Latitud No Violenta. Mi nombre es Milton Reyes y estoy gustoso de poder acompañarles el día de hoy, martes 2 de febrero del año 2021. Ya situándonos en el primer programa de este mes, es inevitable no hablar de las elecciones que están a la víspera, que se realizarán el día domingo, donde se elegirá a un nuevo presidente y asambleístas. Y hablando de asambleístas, tenemos hoy una invitada de lujo, una candidata a la asamblea. Pero antes de presentarla, me gustaría darle la bienvenida a mi compañero. Hola Luisfer, bienvenido. Hola Milton, hola amigos y amigas que ya están conectados a esta transmisión. Sean bienvenidos a un programa más de La Latitud No Violenta. Mi nombre es Luisfer Mendoza y es un gusto estarles acompañando en este martes. Y pues comentarles que nosotros pertenecemos a Presenza y nuestros programas se retransmiten por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, y no se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook como Latitud No Violenta, y también pueden seguirnos en Instagram y en Twitter. Eso nada más, y con esto quiero presentar nuestro segmento Los Breves de la Semana. Milton, ¿qué nos tienes en esta semana? Gracias, Luisfer. Pues vengo con una noticia un poco preocupante. La modelo cuencana y presentadora de televisión María Elisa Padilla presentó una denuncia ante la fiscalía denunciando que ha recibido amenazas de muerte. Estas amenazas de muerte son con mensajes muy explícitos, como diciéndole que la van a matar, como a Efraín Ruales, o que la van a violar. Y bueno, para ir acabando con la noticia, si tú violas, condena totalmente. Esto da violencia y enfática el asesinato del comunicador Efraín Ruales, y pedimos al gobierno que haya respuestas ante estos casos, también casos de femicidio, de desaparecidos, y que podamos vivir en un lugar tranquilo y que esto no quede en impunidad como tantos casos. Luisfer. Así es, realmente es una situación compleja y agitada que vive nuestro país en estos días. Y más que todo, nos encontramos ya previos a las elecciones en este domingo 7 de febrero, hoy martes 2 de febrero del 2021, comentarles que ya se inició a nivel nacional la toma de muestras para pruebas rápidas de antígenos para COVID-19 para los miembros de las juntas receptoras del voto. La toma de muestras no es obligatoria, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha manifestado que sería recomendable realizarlo por el bienestar de los participantes de este proceso electoral. Tomar en cuenta, como dije, no es obligatoria, es opcional. Por otro lado, también comentarles con respecto a esto de las pruebas, que son horarios diferenciados, serán de acuerdo al número de la cédula. En el caso de 8 a 12 de la mañana, serán para los integrantes con cédula terminada en número par. De 12 a 17 horas se aplicará a los miembros que tengan cédula termina en número impar. Y comentarles para nuestros amigos electores y electoras que es importante que ustedes sepan que el próximo 7 de febrero, para la elección de asambleístas nacionales y provinciales, deberán marcar en los casilleros de la lista de la organización político alianza de su preferencia. Es decir, que tendrán que votar por los casilleros de una sola lista. No podrán escoger candidatos entre distintas listas, sino su voto sería anulado. Y por otro lado, en caso de no acercarse a votar, tendrían que pagar una multa de $40. Y es importante que sepan y aclarar que el pago de los $40 no excluye a las personas que tengan un certificado provisional de presentación. A veces creemos que por tener un certificado provisional de presentación ya no es necesario pagar la multa. Eso en los breves de la semana, y con esto yo quiero presentar a nuestro segmento Hablemos de. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de. Siempre hay algo que tratar. Y continuamos con el segundo segmento de Latitud No Violenta con Hablemos de. Y pues ya toda la audiencia está acostumbrada a que presentemos invitados de lujo. Hoy no sería la excepción. Y hoy nos acompaña una gran invitada que es Pamela Troya, feminista activista del LGBTI y derechos humanos, promotora y vocera de la campaña por el matrimonio igualitario en el Ecuador. Actualmente es candidata asambleísta por Pichincha del Distrito Centro Norte por la lista número 2, que es la Unidad Popular. Así que le damos la bienvenida a Pamela Troya y preguntándole ¿cuál fue su principal fuente de inspiración para dedicarse al activismo público? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me encanta estar en este espacio. Te abrazo a la distancia, Milton, Luisfer, y a todas las personas que nos están viendo en este espacio. Bueno, creo que de manera general pienso que cada persona siente que tiene alguna pequeña misión en la vida, sea esta pues conformar una familia o terminar una carrera universitaria o qué sé yo. O sea, creo que cada quien tiene una manera particular de percibir la vida y de querer dejar una pequeña huella, inclusive teniendo hijos e hijas, que es válido, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno está en esto de querer encontrar ese sentido de la vida, vi que el tema de salir del closet para mí fue una cuestión compleja. Yo salí del closet muy tarde, a los 25 años, yo tengo actualmente 38. Y claro, fue una salida de capas, ¿no? Porque uno sale en el entorno familiar, en las amistades, en círculos luego, digamos, laborales, en ocasiones. Y luego cuando salen todas estas capas, pues hay una última que es el decidirte por hacer activismo visible para defender los derechos por las discriminaciones que has sentido y has visto, no solo hacia ti, sino hacia todas las personas de la diversidad sexogenérica. Entonces creo que ahí encontré este sentido, esta razón de ser, de poder dejar un granito de arena, una contribución de mi parte hacia el país para hacerlo un poquito menos injusto, como yo suelo decir, un poquito más justo e igualitario, pero hemos visto que nuestro país todavía tiene una brecha gigantesca, inmensa, para llegar a tener la justicia y la igualdad material que todas las personas nos merecemos en dignidad. Y claro, esa es la razón por la cual decidí meterme al activismo y hacer las acciones que he venido llevando a cabo ya durante 9 años. Muy bien, Pamela, muchas gracias. De mi parte también bienvenida a la Latitud No Violenta. Y ya que estamos conversando sobre el activismo, uno de los ejes centrales de su activismo es la igualdad de género, como ya lo había hecho mención un poco. Y también se analiza esto dentro de sus propuestas. En ese sentido, ¿en qué consiste la enmienda constitucional y legal a los consejos de igualdad? ¿Y cómo se ejecutaría esta propuesta? Te agradezco mucho por topar las propuestas. Quiero dejar a las personas que nos están viendo la posibilidad que puedan revisarlas todas a detalle. Están dentro de mi sitio web www.pamelatroya.com. Son 16 propuestas legislativas y justamente, Luis Fer, tú estás haciendo mención, si no estoy mal, a la segunda. Tengo justo aquí abierto mi posta para poder revisar las propuestas que me estás preguntando. Claro, entonces la segunda que consideramos, como un paréntesis que creo que es importante mencionarlo, y es que estas propuestas legislativas que encuentran en www.pamelatroya.com no son hechas de mi invención. Fueron un proceso participativo con colectivas, organizaciones de mujeres feministas y activistas del LGBTI para llegar a a estas propuestas. Sé que pudieron haberse quedado muchas al margen, pero son 16, y en el caso de llegar favorecida con el voto de la ciudadanía, tenemos trabajo no solo para 4 años, sino que supongo que para 8, ¿no? Entonces, llegando a tu pregunta, lo que hemos visto y una de las cuestiones que en estas reuniones que teníamos virtuales, obviamente por el tema de la pandemia fue imposible hacer las reuniones físicas, pero aprovechamos la tecnología como este espacio para podernos reunir. Lo que me decían algunas compañeras feministas es que los consejos de igualdad no son órganos rectores, es decir, solo se ha convertido en órganos que generan pequeños informes, que generan consejos, que generan pequeñas advertencias, pero no hay nada vinculante con respecto a estos consejos de igualdad con respecto a la política pública. Es decir, tú puedes ver como consejo de igualdad una ineficiencia con respecto a la política pública del gobierno de turno, pero no puedes hacer nada con respecto a eso. Entonces, lo que me comentaban es que es importante generar una reforma para darles a estos consejos de igualdad esta rectoría de la política pública para que haya una injerencia vinculante con respecto a la observación que hacen y a lo que tiene que hacer el gobierno para ajustarse al cumplimiento de estos estándares con respecto a lo que se pretende que hacen los consejos de igualdad. Justamente son varios consejos que están para las poblaciones de atención prioritaria y que deberían tener justamente esta cuestión rectora para poder ya no solo llamar la atención, sino poder redireccionar cuando las políticas públicas no están enfocadas hacia lo que tienen que ser, que sería en este caso el cumplimiento de los derechos hacia las distintas poblaciones, sobre todo de atención prioritaria. Entonces, claro, lo que estamos proponiendo aquí es poder plantear, porque esto tendría que ser una enmienda constitucional, porque justamente como lo define, los consejos de igualdad están definidos, perdón, dentro del tema de la Constitución. Entonces, planteamos aquí una cuestión abierta para ver cuál sería el mecanismo jurídico adecuado para poder encontrar la manera de poder corregir este error y poder hacer, insisto, que los consejos de igualdad puedan convertirse en rectores y poder vigilar y de alguna manera encaminar de buena manera las políticas públicas de los gobiernos de turno. Gracias, Pamela. Ya para adentrarnos un poco más en su partido político, sabemos las dificultades que es poder estando en el ámbito de la política. Por eso le quiero hacer la siguiente pregunta. Toma en cuenta su rol por el Partido Político de Unión Popular. ¿Se puede hacer activismo de manera independiente mediante la política pública, pese a todos los limitantes y las condicionantes que esta presenta? A ver, primero que quiero hacer una aclaración, yo no estoy afiliada ni pertenezco a Unidad Popular, yo siempre he sido alguien que ha estado al margen de los partidos políticos, he tenido la invitación de Unidad Popular para patrocinar mi candidatura en el sentido de ser parte de la lista, y fue una interesante invitación y he reconocido a Unidad Popular en todo espacio en el que se me ha sido posible, porque primero es el único partido que ha puesto a la única candidata abiertamente lesbiana, activista LGBTI y candidata principal, no alterna, porque sé que hay otra candidata alterna lesbiana de otro movimiento, pero es alterna. Entonces soy la única candidata de todo el proceso electoral, lo cual ya tiene que llamarnos la atención, porque me parece inverosímil que en pleno siglo XXI, en pleno 2021, además como año, en estas elecciones sea yo la única activista LGBTI de todos los miles de candidatos y candidatas que están terciando en estas elecciones. Y entonces esto te habla del compromiso o la falta de compromiso que tienen los partidos y movimientos políticos con respecto a nuestras temáticas y a nuestros derechos. Entonces, aclarado esto, creo que es importante también mencionar que cuando recibí la invitación de Unidad Popular, yo fui enfática y clara en decir que yo no iba a ser florero o iba a ser una lista, adornar la lista, digamos, para decir que son inclusivos, sino que yo quería trabajar en mis propias propuestas para que sean acogidas por el partido, lo que demostraría o no si hay un legítimo interés, no solo de tener a un personaje, sino tener realmente lo que esta persona trae consigo, que en este caso son las luchas. Y en ese sentido fue muy grata mi sorpresa y mi reconocimiento porque Unidad Popular ha acogido todas mis propuestas legislativas y fueron registradas en el plan del trabajo con el cual nos inscribimos ante el CNE. Entonces hay un legítimo compromiso e interés de Unidad Popular para el tema de los derechos de mujeres, niñas y adolescencia y personas LGBTI, que son mis propuestas. Ahora, con respecto a tu pregunta, claro, o sea, cuando tú vas a hacer un tema de política, hay dos formas de hacer política, desde la ciudadanía, que es la política que hemos venido haciendo, el poder afectar la política pública del país a través de incidencia, a través de lo que hemos hecho, de tomarnos en serio y con responsabilidad el ser ciudadanos y ciudadanas y exigir a nuestros mandantes que tomen en cuenta nuestros derechos, de encontrando estrategias, como por ejemplo el tema del matrimonio igualitario, que hicimos toda una estrategia mediática y litigio estratégico, que en este caso fue llevar el proceso a la Corte Constitucional, donde finalmente tuvo asidero y se conquistó el matrimonio igualitario en junio del 2019. Entonces hemos venido haciendo incidencia además en la Asamblea, oportunamente cuando hubo las reformas del Código Civil y la Ley de Datos Civiles, para, por ejemplo, que la unión de hecho se convierta en el quinto estado civil, que antes no era así, y que pueda además ser registrada en la cédula, porque aunque fue aprobada en la Constitución del 2008, era algo que solo se hacía a través de notaría y no había cómo registrar en la cédula. No era un estado civil, no podía registrar en la cédula, entonces tenías deficiencias o vacíos legales impresionantes. Por ejemplo, tu pareja estaba en el hospital y no podías hacer nada porque no podías demostrar que era su pareja, porque la cédula te seguía diciendo que esa persona era soltera y tú también. Entonces, hemos hecho cuestiones interesantes. Creo que la lucha desde las calles es absolutamente necesaria, y la incidencia de la ciudadanía para poder lograr procesos y que el poder nos escuche, porque normalmente el poder justamente lo que quiere hacer es callarnos y obstaculizar cualquier avance de derechos. Y por otro lado está la política partidista, que es este espacio en el que ahorita nos encontramos dentro del proceso de las elecciones de este año, donde vemos la posibilidad de poder llegar a un espacio de poder para tratar de incidir con respecto, y esa es la lógica en mi caso particular, para tratar de incidir en la construcción o en la reforma de leyes que pretenda obtener más avances en derechos para mujeres, niñez, adolescencia y personas del LGBTI. Yo he dicho en varios espacios que de manera particular no veo a la Asamblea como un fin, sino como un medio para seguir haciendo activismo, para seguir haciendo incidencia y para seguir logrando leyes favorables para los derechos humanos. Pero si no llegamos a la Asamblea porque el escenario político está demasiado disperso, hay demasiadas candidaturas y poco apuesta al tema LGBTI, pues no será ahora, será en 4 años. Seguiremos haciendo activismo desde las calles y desde los espacios donde hemos estado haciendo incidencia ciudadana. Muy bien, Pamela, muchas gracias. Y bueno, precisamente en esa línea de que nos comentaba, de que dentro de Unidad Popular a usted han acogido como la única candidata lesbiana, activista LGBTI, y también nos hablaba de que muchas de las veces es bueno ir abandonando un poco los anacronismos que todavía están perennes en este siglo XXI. Yo hoy quisiera preguntarle cuáles han sido los principales obstáculos que se han presentado en su lucha por el activismo, pues si bien tengo entendido también usted se desempeñó como vocera y promotora de la campaña Matrimonio Civil Igualitario Ecuador. Coméntenos, por favor, cuáles han sido los principales obstáculos que se han presentado durante su lucha y activismo. Bueno, si el Ecuador fuera un país justo, igualitario y hubiera igualdad material y todas las personas pudiésemos acceder en igualdad de condiciones a los mismos derechos, no existiría el activismo de diferentes formas, no solo el activismo LGBTI, sino el activismo feminista, el activismo de los pueblos y nacionalidades indígenas y demás. O sea, si es que hay protesta social y si hay la toma de calles y las protestas que hay, es porque todavía no conseguimos justamente este país justo e igualitario con el que creería que todos deberíamos soñar. Entonces, cuando tú haces denuncia, cuando tú ejerces el tema del activismo porque hay todavía brechas abismales entre cierta población y el resto de la gente, como el caso de la población LGBTI, que no podemos acceder en igualdad de condiciones a todos los derechos. El activismo es muy complejo. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra una sociedad aún muy machista, profunda y estructuralmente machista, y LGBTI-fóbica. Entonces, esta LGBTI-fobia, este machismo, cruza a todo nivel. O sea, afecta al Estado como tal, al gobierno de turno, a las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la justicia o de los temas administrativos y en general la sociedad. Entonces, ¿cuáles han sido mis obstáculos para lograr el tema del matrimonio igualitario? Todos esos. Cuando lanzamos el tema de la discusión nacional de que debe darse la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio, no como un capricho, sino como un tema legítimo de acceso en igualdad a los derechos, de justicia, de dignidad y de reconocimiento de nuestras familias, tuvimos los obstáculos todos. Tuvimos el tema del gobierno de turno, que en ese momento era el gobierno correísta, que se opuso radicalmente al tema del matrimonio igualitario, que inclusive dividió a los movimientos sociales entre correístas y no correístas o anticorreístas. En ese sentido, el activismo LGBTI también fue dividido y hubo un activismo obsecuente LGBTI que fue caja de resonancia de lo que mencionaba Correa en ese momento. Entonces tenías activistas que decían que no era necesario el matrimonio igualitario, que era una lucha elitista y demás, y que hacían caso a las declaraciones de Correa y las justificaban. Entonces teníamos al gobierno de turno en contra, a los activistas de LGBTI que decidieron hacerse corte del correísmo en contra. Teníamos al sistema de justicia en contra porque nos negaron todas las acciones de protección que presentamos hasta que finalmente llegó a la Corte Constitucional y se pudo generar estas consultas de norma con otras parejas que se presentaron apoyando también la lucha del matrimonio igualitario, y lo logramos con estas resoluciones, con estas sentencias que resolvieron estas consultas de norma en el 2019, en junio del 2019, con estas dos sentencias. Y teníamos, obviamente, también gran parte de la sociedad en contra, porque lamentablemente todavía la sociedad muy religiosa, que tergiversa la lógica de la religión, que debería ser el amor al prójimo y no solo amar al prójimo que a mí me parezca. Entonces tenemos una sociedad que nos considera aún pecadores, aberraciones, e inclusive enfermos, a pesar de que ya eso está superado desde hace muchísimos años, todavía hay gente que considera que somos enfermos. Entonces, luchar contra todo eso realmente es una carga muy pesada. He tenido mis pérdidas a nivel personal por haber hecho un activismo absolutamente claro, transparente, sin recursos económicos. Hubo quienes inclusive trataron de tachar mi imagen por el tema del divorcio, que fue una cuestión personal muy dolorosa, inesperada absolutamente, y que trataron inclusive de denigrarme en el sentido de que yo había recibido plata para luchar. Y yo decía, o sea, si hubiera recibido plata para luchar 6 años, me hubieran pagado para estar casada al menos 1 año más, o sea, un poquito de lógica. Y claro, he tenido que acoger todo el lado negativo de una sociedad machista y homofóbica, pero por otro lado también hay cuestiones muy gratas y que yo también las reconozco desde el más profundo afecto, y es el hecho de que, aunque yo empecé sola este sueño, porque fue un sueño que yo de manera particular lo soñé en el Ecuador, la posibilidad de que exista el matrimonio igualitario, no lo logré sola. Fue un sueño individual que se convirtió en una meta colectiva, porque poco a poco, en el trayecto de los 6 años que duró la lucha, se fueron incorporando, anexando, acompañando más personas, activistas de derechos humanos, activistas del LGBTI, de otros temas, periodistas, escritoras, escritores, juristas y sociedad en general, estudiantes. Una de las cosas que más me encantó es que este tema posibilitó las tesis, no solo de pregrado, sino de posgrado, de varios estudiantes que veían en el tema del matrimonio igualitario algo lindísimo de tratar jurídicamente, y que he tenido muchísimas entrevistas con estudiantes que acogieron este tema como parte de sus tesis. Entonces, creo que así como hubo cuestiones negativas y nos enfrentamos a muchísimos obstáculos, también es una cuestión pedagógica social, porque ha ayudado también a que personas que posiblemente empezaron con un criterio muy cerrado con respecto al tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, poco a poco lo fueron viendo como algo que tiene que darse, y sobre todo educativo para las presentes y nuevas generaciones que ya van a ver el tema del matrimonio entre dos personas como algo normal, como tiene que ser. Entonces hay, como te digo, las dos caras de la misma moneda. Muchas gracias, Pamela. Ya para dejar un poco de lado ese tema de los movimientos igualitarios y la lucha del LGBTI, quisiera hacerle una pregunta en torno a las personas externas a este problema, que a veces todos estos problemas se los llevan los hijos, cuando hay este tipo de femicidios y todo eso, y por eso le quiero hacer la siguiente pregunta. Tomando en cuenta su propuesta de ley de reparación integral para sobrevivientes de géneros, hijos e hijas de víctimas de femicidio, que incluye la indemnización económica y becas de estudio, ¿cuál cree que usted es el principal motivo por qué estas leyes no hayan caído en la asamblea? Ya que obviamente se piensa en persona, pero nunca se piensa en las otras personas afectadas, como lo son hijos, familiares que sufren estos casos de femicidio y maltratos. Mira, tu pregunta es una pregunta muy importante, porque tendríamos justamente que regresar a ver a la Asamblea y preguntarle por qué no ha hecho su trabajo. Yo el otro día, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista de alguien que criticaba la gestión, la penosa gestión de la Asamblea, en el sentido de las muchísimas horas que se han desgastado, por ejemplo, en sacar en este periodo legislativo 28 resoluciones que no sirven para nada. Una de esas resoluciones, por ejemplo, es declarar Santo Domingo la capital nacional de la carne, o declarar a Chimborazo el punto más cercano de la tierra al sol, y en eso debatieron un montón de años, de horas. Y perdieron todos estos años legislativos. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿para qué estamos teniendo un órgano legislativo que debe trabajar y no lo está haciendo? Y no en vano tiene este 2% de credibilidad que una encuestadora sacó no hace mucho tiempo con respecto a la opinión pública que tiene la gente con respecto a la Asamblea. O sea, la gente se da cuenta que es un órgano que realmente no está generando el trabajo que tiene que hacer y además está costando demasiado. Nos cuesta demasiado como país solventar los sueldos de todas las personas que están ahí. Pero bueno, fuera que solo fuera el tema de sueldos. Además de eso, han habido todos los escándalos de corrupción alrededor de los asambleístas. 60% de 60 asambleístas están en procesos judiciales, lo dijo inclusive el mismo presidente de la Asamblea. Aparte, hemos visto estos escándalos de la repartición de hospitales, de instituciones públicas, todo a cambio de un voto. Es decir, el tema del sueldo es para las colas. Están redondeándose el sueldo en cantidades industriales a través de la corrupción. Entonces, ¿qué tanto inclusive como sociedad estamos naturalizando las prácticas corruptas? Entonces, claro, frente a esta indolencia, ¿qué podemos esperar de las y los asambleístas que están actualmente? Cuando no han sido capaces de hacer ni siquiera procesos participativos de construcción de leyes, ojo, ¿no? Porque estamos hablando de una asamblea a puerta cerrada, donde nos hemos enterado de las leyes cuando ya prácticamente están elaboradas y están ya para pasar, el primer filtro, que es la aprobación de la primera comisión, para que luego pase a primer debate y segundo debate. Entonces, nos enteramos de las leyes cuando ya están construidas, no hay procesos participativos. Entonces, cuando tú tienes asambleístas que no están haciendo su trabajo, que han ido y se han postulado y han ganado con otro fin, con el fin de enriquecerse a sí mismos, de beneficiarse a ellos y a terceros, y cuando no tienen este don de servicio y no les preocupa el país, no les preocupa los derechos humanos, tienes lo que está pasando ahorita. Entonces tu pregunta no solo es con respecto a este tema, o mi respuesta más claro, no es solo con respecto al tema que presentaste, sino en general. Esta asamblea no ha hecho su trabajo y no se ha preocupado por hacer absolutamente nada más que cuestiones muy específicas que realmente no han generado ningún beneficio para el país, que han perdido muchísimo trabajo, como te digo, haciendo resoluciones que no tienen ningún sentido. Y se han estado preocupando más en ver cómo se enriquecen a nivel personal y se hacen sus chanchullos para salir tranquilos una vez que se acabe la asamblea. Entonces, no se han preocupado de ningún tema con respecto a los derechos. Y entre esos, justamente, no han pensado siquiera, ni siquiera han consultado, porque mira, las propuestas de ley que yo he elaborado, las propuestas legislativas han sido en base a escuchar, a sentarme unas horas con las compañeras y a tratar de entender cuál ha sido todo el recorrido y qué es lo que ellos han visto con respecto justamente al no acceso a la justicia, a lo que está pasando con las mujeres, la violencia, las niñas, niños y adolescentes. Mira, y en un proceso de un mes logré hacer todo este perfil de proyectos legislativos. Si tú estás clavado 4 años y tienes encima más personal dedicado para eso, deberías producir una cantidad increíble de leyes a favor de la ciudadanía, y eso es lo que no está pasando. Listo, muchas gracias, Pamela. Ahorita vamos a ir a un espacio publicitario. Hemos topado los temas del LGBTI, hemos topado las propuestas de que ella representa su partido político. También hemos topado el tema de cómo ella se dedicó al activismo público y fue mediante salir del closet. Y también sería bueno de que por ahí, si ahí está alguien de la audiencia escuchando eso, o sea, que se decida y que no pierda más tiempo. Y también hemos topado el último tema de qué pasaría si su propuesta llegase a la asamblea con el tema de las personas terceros que les afecta estos temas de violencia física, los hijos y demás. Así que nos vamos a un espacio publicitario y... Vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Muy bien, amigos y amigas que están conectados a esta transmisión de la Latitud No Violenta, qué gusto tenerlos con nosotros. Comentarles que nosotros estamos dialogando con Pamela Troya. Ella es candidata a la Asamblea Nacional y también es activista social. Así que, Pamela, vamos a continuar con esta entrevista. Quisiera plantearle una pregunta que una de nuestras seguidoras en nuestro Instagram nos ha enviado. Ruiz Anaí Runa Sanabriar nos dice sobre el caso Amanda. La Corte Constitucional aceptó que Amanda, una niña trans, cambie su género y nombre en documentos de identidad, y se solicitó que la Asamblea Nacional tome medidas para proteger la identidad de la niñez trans. La Asamblea ha ignorado esa sentencia y muchas otras basadas en la opinión consultiva 2417. Ella nos dice, creo que es. ¿Qué hará un activista de la diversidad sobre este tema? Nos pregunta nuestra seguidora. Me parece una pregunta muy pertinente porque justamente dentro de las 16 propuestas legislativas está, y quiero no decirlo de memoria, sino justo en el orden en el que está. Aquí es justo la propuesta número 11. Revisión de sentencias de la Corte Constitucional y otras instancias judiciales que determinen reformas legales a favor de la población LGBTI. Tal como lo menciona Runa, y te mando un saludo afectuoso a la distancia, lo que ha sucedido es que la Corte Constitucional ha generado algunas sentencias a favor de la población LGBTI, dando plazos inclusive a la Asamblea para que genere reformas legislativas. Pero la Asamblea literalmente no ha hecho absolutamente nada con respecto a este cumplimiento. Y es parte de lo que tenemos que hacer, inclusive si llegamos a la Asamblea, y que yo lo hago como propuesta de más particular y comunidad popular, que como ya mencioné, Unidad Popular ha acogido justamente estas propuestas legislativas, es revisar todo lo que ha hecho la Corte Constitucional con respecto a pronunciamientos de avances de derechos en temáticas de LGBTI, no solo en tema de derechos de LGBTI, además en tema de mujeres y demás. La idea es hacer un barrido y ver cuáles han sido los incumplimientos que ha tenido la Asamblea para ver el mecanismo justamente de que eso se cumpla, porque hay un irrespeto ahí de la Asamblea con respecto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Y no solo eso, que además a nivel internacional también ha habido convenciones y tratados internacionales, informes, sombras y demás, que ya también generan obligatoriedad con respecto al Estado ecuatoriano de muchas otras leyes que tampoco se están dando a nivel de derechos. Entonces la idea justamente es, y el trabajo por delante es bastante arduo, es hacer una revisión no solo de las cuestiones nacionales, sino también internacionales que tienen o someten esta obligatoriedad al Estado ecuatoriano. Como por ejemplo, y hago aquí abro un paréntesis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace muy poco tiempo generó esta sentencia sobre el caso de Paola Guzmán versus el Estado ecuatoriano, donde el Estado perdió, porque la Corte Interamericana justamente observó que Paola Guzmán, recordarán, la adolescente que hace 18 años se suicidó porque fue víctima de una violación sistemática por parte del vicerrector de una unidad educativa en Guayaquil. Y la madre estuvo 18 años tratando de buscar justicia para su hija porque no hubo justicia en el Ecuador. Y finalmente, gracias con el al apoyo de CEPAM, que es una organización feminista de Guayaquil, pudieron llevar el caso de Paola Guzmán a el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y finalmente esto devino en una sentencia de la Corte Interamericana, observando al Ecuador sobre toda la negligencia y la falta de acompañamiento y demás que hubo hacia Paola, lo que derivó justamente en su suicidio, y que el Estado ecuatoriano está obligado a implementar educación sexual en el sistema educativo, no solo para prevención de embarazos, sino sobre todo para identificar y prevenir el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, por darles un ejemplo. Entonces hay temas, más allá también del activismo LGBTI, que el Ecuador tiene que cumplir, y que es importante que la Asamblea haga procesos de fiscalización y seguimiento para ver qué nomás hay con respecto a los incumplimientos, y evidentemente encontrar los caminos para que esto se cumpla. Listo, Pamela, para adentrarnos otra vez, que sea el día domingo, conocemos que la coyuntura política del país, hay mucha confrontación entre los ciudadanos, y quiero ir al video que circula por redes sociales, donde usted coincide con las propuestas de Javier Hervás. ¿Nos podría comentar en qué ideas coinciden ambos? Y si usted cree que este tipo de videos puede provocar una coerción por parte de sus votantes. Mira, yo creo que es importante empezar a hacer una nueva forma de política, y estamos muy acostumbrados a que si alguien pertenece o está siendo apoyado por un partido político, no tiene que regresar a ver a nadie que esté en otro partido político. No hemos logrado la política de los consensos, no hemos logrado el poder sentarnos a dialogar y generar acuerdos para el bien común del país. Porque nos estamos acostumbrados a los caudillismos, a desprestigiar a la otra persona y demás. En ese sentido, lo que yo hice, y dejé muy en claro además, sobre todo en el video que circuló en Twitter, que yo estoy auspiciada por Unidad Popular, y desde ese partido soy candidata asambleísta, que como Unidad Popular apoyamos a Yacu, y particularmente yo voy a votar por Yacu, pero esto no implica que como activista LGBTI, porque el hecho de ser candidata es coyuntural, o sea, llega el 7 de febrero y resulta que no gano y no ha pasado nada, porque insisto, el tema de la asamblea para mí no es un fin, es un medio. Entonces no es que yo estoy persiguiendo llegar a la asamblea y que si no llego me muero. Yo quiero llegar a la asamblea para poder trabajar procesos participativos con activistas LGBTI, con mujeres, con colectivos feministas y demás, para construir leyes y poder proponer esto en la asamblea y poder generar más avances en derechos para las personas que hemos sido discriminadas en sociedades como nuestra, machistas y LGBTI-fóbicas. Pero eso, como regresando a la pregunta, justamente porque no dejo de ser activista, y porque si no gano el 7 de febrero seguiré siendo activista y seguiré haciendo incidencia desde donde sea hacer, que ha sido desde las calles y desde la incidencia política desde fuera. Me parece, y en eso lo dije públicamente, Javier Hervás un candidato interesante, porque no ha tenido ningún pelo en la lengua para hablar del tema del aborto, por ejemplo, de la despenalización del aborto por violación, de políticas públicas favorables para la población LGBTI, de reconocer que hay una discriminación, hay una brecha de discriminación, sobre todo para las poblaciones sexodiversas y demás. Entonces creo que es interesante el poderse sentar con un candidato así y conocerlo más de cerca. Obviamente fue un almuerzo, o sea, no es que puedes esperar mucho, pero para mí sí es importante, porque en un almuerzo yo puedo ver cómo es esa persona, si realmente, no sé lo que les pasa a ustedes, si tienen alguien ahí, pueden percibir si esa persona pues no está siendo muy transparente, o si está poniéndose en poses, o está pretendiendo ser lo que no es. A mí me gustó mucho la actitud de Javier Hervás y su aparente compromiso, porque no conozco más allá de lo que les comento. Y yo le dije a él que a mí me interesa justamente poder generar una nueva forma de hacer política, y que si él no gana en las elecciones, porque evidentemente estamos viendo que el escenario tiene ya algunas encuestas que están favoreciendo a otros candidatos, pero si él no gana y él sigue siendo político o sigue encantado por esta lógica de querer un país, como él lo dice, igual que yo, justo e igualitario, pues interesante poder generar estos puentes, porque si no es ahora presidente posiblemente sea el futuro alcalde o posiblemente tenga más posibilidades de ser presidente en 4 años. Entonces, generar esos puentes, que no significa ser obsecuente y no significa hacerme pana, porque si tú el momento en que ya eres obsecuente y eres pana, tú dejas de tener esta imparcialidad que debemos tener, sobre todo activistas, para poder criticar al poder. Entonces, si alguien lo ha tomado de manera desacertada o piensa que no fue positivo esto, pues yo diría que debemos revernos estas prácticas hostiles de hacer política y pensar justamente en consensos que beneficien al país. Y una de estas cosas es poder hacer, insisto, política de una nueva manera. Muy bien, Pamela, muchas gracias. Y bueno, nos comentaba que usted quisiera llegar a la Asamblea para trabajar en propuestas participativas y también trabajar en propuestas de derechos para grupos LGBTI. Y precisamente por ahí va un poco la pregunta. Y es que el pasado 25 de agosto de 2020, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó de manera provisional el proyecto de ley que promovía el derecho a la salud con alcance universal e integral, incluso para mujeres, adolescentes y niñas y para las personas LGBTI. También garantizaba el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva y preveía la prestación de servicios integrales basados en evidencias científicas. Pero lamentablemente, semanas después, se vetó la ley. ¿Por qué considera que se vetó la ley y por qué esta ley podía significar una mejora sustancial para la ciudadanía a nivel salud? Gracias por tu pregunta, Luisfer. Lo que sucedió justamente era que estaba en discusión y a punto, no solo a punto, sino que se aprobó, de hecho, el Código Orgánico de la Salud por parte de la Asamblea Nacional luego de 8 años. Es decir, le tomó a la Asamblea 8 años, o sea, no solo este periodo, sino el anterior, generar este código que, si la memoria no me falla, tenía 405 artículos. Y entre esos efectivamente hablaba, por ejemplo, de que mujeres que lleguen en procesos de emergencias obstétricas o en procesos de aborto a cualquier centro de salud no se le niegue la asistencia, no porque se estaba promoviendo el aborto, porque realmente es una equivocación que no esté despenalizado el aborto, al menos en casos de violación, y estamos 100 años atrasados con respecto a Argentina. Ojo, paréntesis, porque Argentina aprobó el tema de la despenalización del aborto por violación en 1922. Lo que aprobó hace pocos días, hace un mes, es la interrupción total del embarazo hasta la semana 14, y que esta marea verde ojalá sea un ejemplo para América Latina y para que dejemos de ser países conservadores que preferimos que se mueran las mujeres, ¿no? Bueno, cerrando el paréntesis, lo que sucedió es que una vez que se aprueba este Código Orgánico de Salud, que tenía justamente el tema de que las mujeres puedan ser atendidas, hablaba claramente de que no existan centros de deshomosexualización, porque esto es ilegal, y esto no estaba en contra de nada, esto ya existe dentro del Código Orgánico Integral Penal como la figura de tortura, que no es, o sea, que no se puede tratar de eliminar la orientación sexual o identidad de género de una persona, porque eso es tortura. Entonces, la idea era complementar esto en el Código de Salud para que quede absolutamente claro que no deben existir centros que pretendan ofrecer estos servicios como parte de lo que hacen. Es decir, no se puede curar lo que no es una enfermedad. Y otras cuestiones, como tú mencionaste, del tema de accesos a anticonceptivos, a educación sexual y demás. Entonces, lamentablemente, ¿por qué no se aprobó? Pues lo que siempre pasa cuando tratamos de generar avances en derechos con la ciencia, con la tecnología, con la técnica y demás, que vienen estas agrupaciones que están basadas en ideologías oscurantistas, porque no lo puedo decir de otra forma, medievales, y que piensan y que tergiversan y que malinforman, es decir, desinforman de manera deliberada, y empezaron a decir que lo que queríamos era aprobar el aborto a través del Código Orgánico de la Salud, lo cual es imposible, porque eso no se puede aprobar, porque lo que tiene que hacer es reformarse el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, no puedes aprobar el aborto con el Código Orgánico de Salud. Empezaron a mentir con respecto al tema de las personas que nacen intersexuales, porque había justamente dentro también de los artículos del Código Orgánico de la Salud algo que especificaba que si una persona nacía intersexual, es decir, con los dos órganos genitales, puedas llegar hasta la pubertad para que esa persona, ya definiendo su identidad de género, pueda saber con qué órgano sexual quiere estar y se pueda realizar la intervención quirúrgica del caso con su autorización y en la pubertad. Lo que sucede ahora es que el médico cose o corta de manera discrecional como considera que El niño puede evolucionar en el tema de su órgano sexual, lo cual es terrible y es un atentado a los derechos de ese ser humano. ¿Y qué hicieron los grupos conservadores, antiderechos, mal denominados pro vida? Es tergiversar esa información y decir que lo que pretendíamos era que se hagan intervenciones quirúrgicas para que los niños sean niñas y las niñas sean niños. Entonces, trataron de confundir las temáticas para que la gente se asuste. Entonces, con toda esta mala información, con esta tergiversación, salieron personajes nefastos como Guillermo Lasso, hay que decirlo así, donde públicamente hizo una carta pidiéndole al Lenín Moreno, al presidente que tenemos, de que genere un veto total. Y hubo una incidencia por parte de todos los sectores conservadores para que se vete totalmente el Código Orgánico de Salud. Y finalmente eso es lo que sucedió, y que fue algo absolutamente vergonzoso, porque el gobierno de Lenín Moreno vetó un código de 405 artículos a través de una hoja, diciendo que habían encontrado artículos incongruentes, que atentaban los derechos y demás, pero no especificaba qué artículos eran. Pudo haberse dado un veto parcial, es decir, justamente haciendo el trabajo, o sea, qué clase de equipo jurídico, o sea, qué clase de gobierno es este, donde ni siquiera pueden tomar con seriedad un proceso que tomó 8 años. Entonces, si tanto vio que habían cosas que estaban mal, corríjalas y diga, como se han hecho en otros casos, cambie este artículo por este otro, modifique esto por este otro, hágase el trabajo que tiene que hacer y presente eso a la Asamblea para que lo pueda revisar. Pero no, de manera muy cómoda y arbitraria, vetaron todo el código con una simple hoja, diciendo que el código no sirve y punto. Eso es una vergüenza, eso es faltarle el respeto al trabajo de 8 años de toda la gente que participó en este proceso legislativo, faltarle el respeto a la Asamblea. Bueno, la Asamblea ya se ha faltado el respeto a sí misma con todo lo que ya hemos mencionado, pero era sobre todo una falta de respeto a todas las personas que estábamos esperando que esto se apruebe, porque no iba a cambiar mayor cosa, digamos, legislativamente hablando, pero iba a aclarar muchísimos aspectos que lamentablemente se han tomado con cierta discrecionalidad en el sector de salud. Eso puedo decirte sobre este proceso del Código Orgánico de Salud. ¿Considera que el voto de la ciudadanía debe ser de manera consciente? ¿Y por qué Yacu Pérez sería una gran opción para ser presidente del Ecuador? Definitivamente creo que toda persona debe ejercer el voto de manera informada y de forma responsable. Es una obligación como ciudadanos y ciudadanas el tomarnos el tiempo de revisar por quién estamos votando y de qué forma, y no solo por la persona, sino por el proyecto político, por el plan de trabajo, etc. Lamentablemente hay muchas deficiencias, no solo por parte de la ciudadanía, sino por parte de quienes ejercen la política partidista. Hay una irresponsabilidad de los partidos políticos al momento de generar las listas, es decir, ponen a candidatos por el renombre, qué sé yo, artístico que han tenido, hemos visto, sin desmerecer, pero hemos visto que ponen futbolistas por el tema de la popularidad o alguien que maneja un programa con un rating alto y demás. No digo que no podamos mirar hacia esas personas para que sean asambleístas, pero más allá de eso, que pueden contribuirte con temas legislativos. Mira, yo no soy abogada, soy comunicadora, pero yo he trabajado justamente durante 9 años para entender el tema legislativo, y claro, mi activismo ha sido mayoritariamente en incidencia legislativa, en avances de leyes. Y eso no significa que no lo puedas hacer si eres comunicadora, significa que tienes que prepararte 2 veces o 3 veces más para poder entender lo que alguien lo ha hecho desde una formación académica. Y por eso es que muchísimas de mis amistades son abogados y abogadas, porque en el ejercicio de mi activismo me he encontrado con gente fantástica desde el derecho, que ha tenido la paciencia justamente de explicarme cómo funciona el tema de los tratados y convenciones internacionales, la jerarquía de la Constitución, el tema de las leyes, el tema de los derechos humanos. Y yo, de manera autodidacta y con el acompañamiento de compañeros y compañeras de lucha, he podido formarme en el tema del activismo. No es algo que uno improvisa, no es que uno de repente amanece y dice soy activista. Creo que es una carrera, o sea, realmente es una carrera humana, porque tú estás poniendo tu vida al servicio de un bien mayor. Entonces, claro, lo que pasa en los partidos y movimientos políticos es que perdieron el horizonte, perdieron el objetivo de la razón de ser de su existencia, y solo piensan en cómo llegar a tener una parcela de poder, un pedazo de la torta para beneficio particular. O sea, se olvidaron que la política es para servir a la gente y no para servirse a sí mismos. Entonces, hay esa primera observación. Y por eso es que tenemos cualquier cantidad de partidos políticos que lanzan a cualquier cantidad de gente sin ningún nivel de formación. Yo he tenido la oportunidad de compartir espacios de más que debates, una especie de conversatorios con otras candidatas, y ha sido para mí lamentable ver el nivel. O sea, candidatas que parecía que se habían olvidado de la lección del examen oral, o sea, literalmente así, o sea, que no sabían ni qué decir o que cantinfleaban de una manera absolutamente vergonzosa. Entonces, cuestionarnos el tema de cómo se está generando la política partidista en el país. Por otro lado, creo que es importante dejar en claro que también a los gobiernos de turno les interesa tener una población ignorante. Les interesa mantenernos en la ignorancia, tener sistemas educativos paupérrimos, con sistemas solo memoristas, que no generas pensamiento crítico, que no generas más allá de las materias establecidas en el pensum, y no les interesa nada, ni siquiera lo que habíamos mencionado, la implementación obligatoria de educación sexual para ayudar a identificar embarazo y ayudar a prevenir embarazo adolescente, porque somos el segundo país de la región con la mayor tasa de embarazo adolescente, y identificar abuso sexual cuando, por ejemplo, y hago otro paréntesis, la Comisión AMPETRA que se generó desde la Asamblea en junio del 2017 determinó la existencia en el plazo de 3 años de cerca de 5.000 abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo. Entonces, estamos viendo que nuestro sistema educativo realmente tiene demasiadas deficiencias, demasiadas negligencias. ¿Y eso qué hace? Favorece justamente a que la gente no se cuestione lo que está pasando, continúe en la pobreza, porque además es un círculo vicioso. Mala educación, sigues en el tema de ahondar o profundizar la pobreza, y tienes además gente que no exige niveles altos de su clase política. Entonces se conforma con la fundita de arroz, con la dádiva que te da, con las promesas, te dejas asombrar por líderes mesiánicos, por líderes caudillistas, y piensas que así se va a solucionar el país. Entonces dejas de participar como ciudadanía activa y piensas que tiene que llegar el líder mesiánico a salvarte. Eso es lo que pasó básicamente con Correa. Mucha gente ha visto en él esa figura mesiánica para que salve el país, y como el país está fregado, pues añoran que regrese de nuevo para poder supuestamente salvarnos. Entonces tenemos gente que lamentablemente, gracias a estos procesos que son sistémicos, pues no le interesa revisar ni le interesa dar un voto a conciencia, y es como, bueno, ¿quién me ofrece más? Ah, me ofrecen $1,000, entonces perfecto, voy a ir a votar porque me ofrece $1,000. No me importa si es ilegal, no me importa si no es factible, no quiero saberlo, solo voy a votar por el que me va a resolver la situación, porque además es desesperante y es horrible que justamente los políticos se abusen de la ignorancia y la pobreza de nuestra gente para ofrecer cosas que no van a cumplir, y que la gente, evidentemente, por lo que estoy comentando, se cree y dice, perfecto, voy a votar. Entonces, sí debemos tener un voto a conciencia, pero para que eso suceda tenemos que cambiar todo el sistema, y la única forma de cambiar el sistema es mejorando la educación, y es parte también de lo que Unidad Popular pretende hacer, y respaldo al 100% de poder tener niveles educativos muchísimo más elevados en el país, que podamos hacer que, por ejemplo, solo otro dato, y no quiero escapar esto, o sea, el tema de generar estos supuestos exámenes para mejorar el nivel educativo para el acceso a las universidades ha dejado a 1.200.000 jóvenes sin acceso a educación, y ahora con el tema de la pobreza gracias a la pandemia tampoco tienen acceso al trabajo. El tema del trabajo juvenil está absolutamente disminuido. Las jóvenes no tienen acceso al trabajo y encima más no pueden acceder a la universidad. Entonces tienes ninis, gente que ni trabaja ni estudia. Entonces hay que pensarnos como país no solo a corto plazo, sino a largo plazo, y empezar a ver también qué tenemos que reformar, por ejemplo, en la ley del Código de la Democracia, para tratar de pensarnos en un sistema político partidista muchísimo mejor que el que tenemos, y que no permita esta dispersión abismal de voto y partidos que se compran. O sea, llega alguien que tiene plata y dice, bueno, quiero ser candidato, entonces compro tal partido para poder ser, que es lo que pretendió hacer Alvarito o lo que hizo Correa. O sea, no puedo hacer desde la 35, entonces me compro Centro Democrático y aquí soy la 1 ahora. Entonces, todo eso debemos observar como ciudadanía y tratar de ver las mejores formas para corregir todos estos defectos que son estructurales. Muy bien, Pamela, ha sido un diálogo bastante interesante. Nos ha hablado sobre sus propuestas, nos ha hablado sobre quién es Pamela Troya, Y de esta manera nosotros también vamos concluyendo ya con este programa de este martes. Ha sido un placer estar conversando con usted, así que agradecerle. Y bueno, habrá otra oportunidad quizá no para conversar como candidata, si es que así es y llega a la asamblea, tal vez como asambleísta. Y si no, pues continuaremos conversando desde su activismo social. Así que muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, Pamela. No, yo realmente agradecida con ustedes. Me parece lindísimo que haya personas que cada vez tengan más programas como esto. Una de las cosas que más me ha encantado y que más me ha sorprendido es la cantidad de espacios alternativos que se están generando a través de jóvenes y que ponen a discusión estos temas que son difíciles de discutir o de hablar en medios tradicionales o que no quieren tratarlos. Y creo que es importante que este tipo de programas se vayan proliferando para tener la posibilidad de hablar de estos temas que son fundamentales. Yo creo muchísimo en las nuevas generaciones y creo justamente en la juventud, de que viene con otro chip, de que están pensando justamente en temas de igualdad, de inclusión, en ver la forma de canalizar nuevas formas de convivencia más pacíficas, menos agresivas y que respeten la diferencia en la otra, el otro y el otro. Entonces yo agradezco mucho esto, espero poder estar en algún otro momento compartiendo con ustedes y les deseo la mejor de las suertes en todos sus programas. Y bueno, y a la gente que nos ha visto, si están interesados en conocer más de mis propuestas, les invito nuevamente a que ingresen a www.pamelatroya.com. En mí tienen a alguien que ha hecho activismo 9 años y que al llegar a la asamblea evidentemente va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr leyes a favor de mujeres, niñez y adolescencia, personas LGBTI y más allá, personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas. Tenemos que hablar sobre la eutanasia, por ejemplo, que es algo fundamental y que no está en mis propuestas y que fue algo que también empezaron a decirme otras personas que debería ser importante discutir. Entonces creo que el abanico del tema de derechos todavía falta y vamos a luchar para tratar de alcanzar la mayor cantidad de derechos desde la asamblea. E insisto, si no llegamos, pues lo seguiremos haciendo como activistas desde la calle. Bueno, muchas gracias, Pamela, por acompañarnos el día de hoy en el programa y pues queremos agradecerles a toda nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy. Y darles medidas y sobre todo el día de dada a así es el próximo martes. Qué gran programa acabamos de tener. Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.